yace la mezcla fecundada con violencia. La experiencia acusa al ritmo que la pose apunta con una movida rima. Aclarado.